A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la orquesta de un bandoneonista que ya es historia, pero además un bandoneonista de plena vigencia en la actualidad. Nos estamos refiriendo a Víctor Lavallén y pistas de su primer CD como director de su propia orquesta, CD del año 2007, que rotuló Amanecer Ciudadano. Primeramente un tango de su creación, Meridional. Thank you. Estamos escuchando grabaciones de la orquesta del bandoneonista Víctor Lavallén. Lavallén es el último exponente del recordado Sexteto Tango, formado por ex músicos de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Al momento de tipear este programa, Víctor Lavallén ha cumplido 85 años. Cuando este programa vaya al aire, esperamos siga él en el tango. Se mantiene siempre activo, al frente de su orquesta o invitado a tocar en otras agrupaciones, como asimismo invitado a entrevistas radiales en Buenos Aires. Ahora, de este disco, escuchemos un tango tradicional por la orquesta de Lavallén, de Bernstein, Don Goyo. Víctor Lavallén nació en Rosario, provincia de Santa Fe, tierra de grandes bandoneonistas, un 18 de diciembre de 1937. De muy joven aprendió a tocar la trompeta, curiosamente, y gustaba del jazz. Afortunadamente para el tango, Víctor tenía un tío que tocaba el bandoneón y actuaba en una orquesta local. De él recibió las primeras enseñanzas del bandoneón. Acá tenemos otra pista de este disco, Amanecer Ciudadano, otro tango creación de Lavallén, A la sombra del fuelle. A la edad de 14 años, Víctor se traslada a Buenos Aires. Allí estudia con Eladio Blanco los secretos del bandoneón. Pronto intervendrá en diferentes orquestas, como la de Miguel Caló, entre los años 1951 y 1954, con Domínguez, con Miguel Nicholson, con Enrique Mario Franchini, con Don Reyes, hasta que en 1938 ingresa a la orquesta de Osvaldo Pugliese, de donde saca el estilo y además actúa como compositor y arreglador también en algunas oportunidades, hasta el año 1968, fecha en que 6 músicos, entre ellos Lavallén, se retiran amistosamente de la orquesta de Osvaldo Pugliese para formar el famoso Sexteto Tango. Allí estaba como cantante Jorge Maciel, pero en una oportunidad invitaron al polaco Roberto Goyeneche a poner su voz para este sexteto. Recordemos este disco donde el polaco canta este tango, música de Argentino Galván y José Basso, y la letra de Carlos Barr. Me están sobrando las penas. A mí me están sobrando las penas, tal vez porque me lo tomo a pecho, tal vez porque sé que me desdeña, y queriendo como quiero y esperando como espero, no he logrado que me quiera. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de 100 esperas. Si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado penas. Mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. A mí me están sobrando las penas, tal vez porque nunca tuve suerte, tal vez porque siento a mi manera, y tal vez, y lo más cierto, porque vivo padeciendo por su amor que se me niega. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de quien espera. Si habré perdido esperanza, aguantado malas rachas y ya habré he domado pena. Mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. A mí me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Volvemos al CD Amanecer Ciudadano, con este tango de Lavallén, de igual nombre que el disco, que el álbum Amanecer Ciudadano, y este tango se llama así, Amanecer Ciudadano. Thank you. Para el 2007, Víctor Lavallén se cansa de ser bandoneonista de fila de otras orquestas y decide armar su propia orquesta y lanza su primer disco, el que estamos escuchando. Ahora otro tango de la autoría de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco, en la letra. Ese tango fue escrito por allá por los años 1925. Se conocía tan solo instrumental, pero por los años 1945 lo lleva al disco el maestro Osvaldo Pugliese, con la voz de Alberto Morán, transformándose en todo un éxito. Ahora tan solo instrumental por Víctor Lavallén, nos estamos refiriendo al Abrujito. Thank you. Posteriormente, para el 2011, Lavallén lanza su segundo CD rotulado como Buenos Aireando. De este CD viene este ritmo de vals, también de la creación de Víctor Lavallén, Romance de Primavera. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, a reunirnos en otro programa conociendo la actualidad del tango y sus protagonistas. Agradecemos su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.